En un basurero vive Kennedy Bright. 20 años y sin terminar la prepa. Amigo de pedófilos, acosadores. Su vida un desastre, su moral en desgracia. Gasta su dinero en figuritas de acción. Humilla a niños para sentirse superior. En llamadas y directos sin compasión. Una cibernovia, su única relación. Kennedy Bright, Dios de los jodedores. Se encubre a sus amigos, hipócrita y traidor. Si le hacen algo, acoso alega. Pero él con justicia se despliega. Con niños en la red, montoneros y madurez, ni responsabilidad. Random War lo hizo llorar. Sus enemigos, todos amigos fueron. Normas de ira, su temperamento arde. En llamadas de internet, trabajo y arde. Superiores le llaman la atención, pero su ego es su única razón. Su novia, Fantagoria, ha violentada por él. Palabras sin piedad, peores que sus enemigos. Sucio que amenazando a su novia con doxearla y serle infiel con Zarepción, su mano derecha. Kennedy Bright, Dios de los jodedores, se encubre a sus amigos, hipócrita y traidor. Si le hacen algo, acoso alega, pero él con justicia se despierta. El infiel con Zarepción, su mano derecha de desdicha para recordar. Sin carrera, sin hijo, sin moral que lo guíe. Que Kennedy Wright en su basurero se esconde. 30 años y la vida se le va. Una canción de desdicha para recordar.